Putas asesinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. Atento rápidamente, yo me... Se encuentra junto con Charlie 2. Cambio. Cambio. Y dime qué tipo de munición necesitas. Cambio. Necesito cartuchos, necesito botes, necesito pelotas. Cambio. De acuerdo, lo que pasa es que toda tu munición la tienen los de Valladolid, que ni siquiera han pasado por aquí. Yo si te mando botes y te mando pelotas, te lo mando sin cartuchos. Cambio. No, eso es como si me enviaras una flauta y no sabía tocar, ¿sabes? O sea que tengo dos secciones y media paralizadas. La otra media todavía tiene unos poquitos. Por cierto, aquí ha habido una masacre. Cambio. De acuerdo. Cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? A ver, V2 para J1. Cambio. J1, un momento, cerca de la iglesia de San Francisco, que según J1 debo facilitar pelotas y granadas a Charlie. Cambio. Bueno, V2. V0 para J1, cambio. J1 para V0, cambio. Vamos a ver, V0, supongo que a la salida de Miranda os habrán dado munición y tal para Charlie, cambio. No, resulta que... Ya tenemos munición, tenemos dos camiones de munición, ¿eh? O sea que ahora vamos a actuar y a mansalva, y a limpiar que al que se va por delante. Ya distribuirlo por todas las zonas que tenemos la fuerza y ya por mansalva, ¿eh? Sin duelo ninguna clase, cambio. La munición del camión que le llega ahora ahí, procede a distribuirle por esas tres zonas, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Procede a distribuirlo en el camión entero de esas tres zonas, cambio. Ya completo, los...